La localidad de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, creo que es presidente comunal, porque hay localidades que tienen esa denominación con una cantidad menor de habitantes. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el llamado y un abrazo para todos los oyentes. Bueno, venía contando recién en la novedad, ¿no? Que ayer, esto creo que sucedió ayer, por lo menos trascendió en las noticias, lo que fue la suspensión de las elecciones municipales. Contanos qué es lo que concretamente sucedió. No, en realidad lo que sucedió acá fue que a partir de la oficialización de las listas por la Junta Electoral, el Frente Cívico, Juntos por el Cambio, apeló la norma a la justicia electoral de la provincia y la jueza Marta Vidal impugnó mi candidatura basado en un artículo de la ley 10.406 que evidentemente contradice la misma ley, el espíritu de la misma ley, porque no me están impidiendo tener mi primera reelección, digamos. Me gustaría dejar sentado que yo también estoy de acuerdo en que no haya reelección indefinida y que no se generen esos procesos de 20, 30 años con la misma persona en las comunidades, pero evidentemente acá se está cometiendo un acto de injusticia muy grande porque esta es mi primera gestión. Ahí lo que están interpretando es que vos fuiste secretario de comuna, secretario de gobierno sería la figura. A ver, explicarnos eso. No, las comunas y los municipios están regidos por una ley en Córdoba que es la 8102, que es la ley de comunas y municipios. Esta ley, en la parte de comunas, las comunas tienen una diferencia con los municipios que tiene que ver con la cantidad de habitantes. Exacto. Entonces, las comunas están gobernadas por una comisión comunal y un tribunal de cuentas. En la comisión comunal, una vez que se genera una elección, la persona más votada asume el cargo de jefe comunal, que tiene las facultades y derechos iguales a las de un intendente. Claro. Y después se decide quién va de tesorero o secretario, de acuerdo a dos personas por la mayoría y una por la primer minoría. En el caso mío, en el 2015 fui secretario de comuna por la minoría, un cargo que no tiene capacidad ni derecho ni facultad ejecutiva, digamos. ¿Sería como un concejal? Se puede asemejar a un concejal, exactamente. Bien. Pero yo creo que ni siquiera se asemeja, pero bueno, se puede asemejar a un concejal. Está bien. Y por lo tanto están tomando un periodo con ese cargo que la verdad que es increíble, porque pareciera como que las comunas están gobernadas por un acto asambleario donde todos tienen las mismas facultades y derechos, y además crea una violación al principio de igualdad ante la ley, porque cómo puede ser que un concejal pueda tener dos mandatos y después poder presentarse a intendente y en un secretario de comuna no. O sea, si yo hubiese sido concejal en el 2015 al 2019 y en el 2019 al 2023 intendente, hoy podría ser candidato a intendente. Claro. Y como fui secretario de comuna y ahora jefe comunal, no puedo ser candidato. Es totalmente irracional, incoherente, viola el principio de igualdad ante la ley, porque crea ciudadanos de segunda y de primera. O sea, que si vos vivís en un municipio, podés ser elegido tres veces. Si vivís en una comuna, no. Crea un grave problema institucional interpretando de mala manera esto. Y además, viola un criterio de interpretación de la ley electoral fijado por el Tribunal Superior de Justicia que tiene que ver con la aplicación del principio de interpretación amplio, donde se debe preferir siempre aquella opción, digamos, que garantice la participación de los actores en los comicios, digamos, ¿no? Siempre, la ley electoral no es taxativa como la ley penal, y más cuando hay una contradicción de artículos, de leyes, digamos. Y evidentemente lo que está sucediendo acá es que le están coartando a la población la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Ahora, yo creo que acá hay una clara intención, ¿no? Lo que ya vimos con la Corte, lo que pasó, si ya pasó con la suspensión de elecciones en dos distritos, en dos provincias, ahora cómo no se van a meter con una pequeña localidad o con cualquier otra que pueda aparecer en el futuro, y siempre con el mismo sello político, que es lo que estoy notando. ¿Vos lo indicás por ese lado simplemente, o Esto trasciende un poco la zancadilla política. Mira, hay claras similitudes con lo que viene pasando, ¿no? O sea, evidentemente, la primer similitud es la justicia intrometiéndose en la vida política de las comunidades, digamos, ¿no? Ese primer similitud. Y la segunda, el mismo partido político, el mismo espacio político, apelando a la justicia para resolver problemas que tiene que resolver en las elecciones, digamos. Claro. Ahí con eso, lo que hay, cuando uno mira la nueva ley, que dice la modificación que hubo, ¿no?, de las reelecciones, que solo puede haber una reelección, hay que esperar 4 años y volver a postularse en caso que se quiera. Pero acá hay una sola. Ahora, habla de distintos cargos. De hecho, acá el intendente de Arias se postula junto por el cambio dentro de la lista única, dentro de la lista sábana. Lo puede hacer. El secretario de gobierno va a poder ser, es candidato a intendente municipal, ¿no? Por eso yo ponía esa similitud de que hay otro cargo ocupándose. No es que va a haber una reelección de un intendente o de un concejal. En este caso, vos cumplías otra función y ahora pretendés, digamos, volver a ser elegido por 4 años. Ese derecho te lo aplica. Digo, la pregunta que vendría era cuáles son los pasos que estás siguiendo y qué crees que lo que puede llegar a seguir y cómo quedó el proceso ahora. Bueno, nosotros apelamos la medida a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Electoral y postergamos las elecciones para el día 23 de julio para poder darle el debido proceso, el debido tiempo al proceso judicial o jurídico. La verdad que yo creo que, con mucha sinceridad, acá hay un error en la ley o una aplicación indebida, digamos. Y esto se va a tener que modificar, o con el caso nuestro, o más adelante, pero de ninguna manera nosotros podemos asentir o dejar pasar esto como si no pasara nada, porque claro, acá se está cometiendo una injusticia muy grande, y además se me está cercenando a mí y a la comunidad la posibilidad de volver a elegirme por primera vez, que es el espíritu de la ley. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo en que no haya reelección indefinida. Uh-huh. Eso me parece que lo quiero dejar claro, porque yo acá no estoy exigiendo que perpetuarme en el poder, ni mucho menos, no es mi interés, y quien conozca Villa Ciudad Parque y quien me conozca a mí lo sabe perfectamente, digamos, ¿no? Acá estamos pidiendo que haya justicia, que se aplique el criterio racional, de sentido común, y el espíritu de la ley de 1406, que justamente una persona que tiene un cargo político pueda tener un periodo más, nada más, en su cargo, que es lo que estoy pidiendo yo. Sí. Pablo, te pregunto ya la última, bueno, ¿por dónde? Bueno, me imagino que esto traba todo pensamiento de otra cosa, ¿no? Porque la verdad que es cierto, me parece que cabe, porque sin conocer el detalle, lo que seguimos la política y los procesos electorales y las modificaciones y las chicanas y todo esto que a veces sucede, que hay, existen, uno dice, bueno, acá con aplicar un sentido común ya te das cuenta de que acá hay alguna intencionalidad. Digo, da tiempo para porque me imagino que vos puesto la cabeza en la campaña para tratar de hacer la gestión y obras que todo intendente tiene cuando busca una reelección, prácticamente ni sale a hablar con los vecinos por ahí. Mira, acá lo que está sucediendo es que yo, la verdad, que estoy maravillado de la reacción de los vecinos y de las vecinas, inclusive de aquellos que a lo mejor no sé si me iban a votar. Te digo, porque esto lo estoy observando en la calle. Yo soy las comunas y particularmente Villa Ciudad Parque tiene la posibilidad de tener un termómetro social, porque tenemos gobiernos de cercanía, digamos, ¿no? Se conocen todos. Entonces, acá se está aplicando el sentido común y el saber popular, y lo que dice la gente es, ¿por qué en los municipios al lado nuestro una persona que fue concejal y después intendente, puede ser volver a ser reelecto intendente, y por qué Pablo, que fue secretario de comuna, donde no pudo hacer nada porque no tenía injerencia, y ahora en su primer gobierno que ha demostrado lo que podía hacer, no puede volver a por lo menos a ser candidato, digamos. Entonces, creo que el saber popular y el sentido común, evidentemente, una vez más nos muestran de que está por encima de la actitud que están teniendo ciertas personas vinculadas a la justicia o inclusive a la política. Bueno, Pablo, te dejamos porque sabemos que estás en muchas gestiones ahora. Trataremos, ojalá se subsane con la justicia del lado del derecho, básicamente, y la interpretación popular. Y bueno, y hablar después de varias cosas que han hecho ustedes en estos 4 años, allí en la zona hermosa, ¿no?, que tiene nuestra provincia a nivel turístico, y por supuesto, seguramente también puesto con la cabeza en esas injerencias que justamente involucran a una población y a los visitantes, porque también me imagino que el pueblo se ve desbordado más de una vez en momentos de fines de semana largo, como los que hemos visto en un pasaje por allí, pero también viendo otras obras que involucran el carácter social eminentemente también. Sí, la verdad que sí, es un pueblo maravilloso. La verdad que hemos hecho una gestión de 3 años y 3 meses, con casi 2 años de pandemia, donde hemos podido generar un montón de transformaciones en la vida de nuestros vecinos enormes, en el ámbito de la educación, del deporte, de la comunidad, del turismo. Y bueno, la verdad que estamos viviendo una situación compleja. De ninguna manera está en riesgo el proyecto, porque al ser un proyecto político nacido desde el gen de la comunidad, evidentemente nosotros contamos con un equipo muy fuerte de compañeros y de compañeras que vienen haciendo una labor increíble en la comunidad, que también tienen una relación y un vínculo con nuestro pueblo cotidiano, y que tranquilamente pueden estar en el lugar donde estoy yo hoy. Lo que pasa es que de ninguna manera nosotros vamos a dejar pasar esta injusticia, y que además esto, como te digo, se va a tener que modificar ahora o después, pero esto va a traer enormes problemas en el proceso electoral de los años siguientes en la provincia de Córdoba, porque está mal. Nosotros no vivimos en un estado asambleario en las comunas, donde todos los cargos tienen facultades ejecutivas. Es muy clara la ley. De hecho, hay una cuestión que es muy clara. Cuando la ley electoral, la ley de boleta única de la provincia, sí, cuando pide las fotos, no pide la foto de la comisión comunal, pide la foto del jefe comunal, claro, y del intendente. Sí. Entonces no te pide la foto de la comisión. Claro, son los cargos ejecutivos y Tribunal de Cuentas. Claro, exactamente. Entonces, evidentemente está mostrando, demostrando de que hay distintos cargos con distintas facultades, digamos. Entonces, ¿cómo puede equipararse un secretario de comuna a un jefe comunal y considerar un periodo cuando uno no tiene absolutamente ningún tipo de injerencia en la gobernanza de su pueblo con ese cargo? Sí. Está más que claro. Pablo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta comunicación, y ojalá se solucione rápido esto. Fuerte abrazo, que estén bien. Ahí estaba el intendente o jefe comunal de Villa Ciudad Parque, esta localidad del Valle de Calamuchita, donde, bueno, me parece que esa es la palabra, la injusticia, porque claro,